104.6. Do Baldas Mouras, vamos a falar pois con David, que é o guitarrista deste grupo, porque compoñen tres, entre Joana, Laura e David. Así que moi boas tardes, David. Boas, que tal? Pois ben, como estamos por aí? Como andamos? Ben. De aquí, de, sí. Tranquilos. Bueno, de fin de semana. Exactamente. Muy bien. Hoxe non tedes traballo, dixéramos, no, o grupo, quero dicir. Non, hoxe non. Cando non, é que hoxe. cando é que ides o concerto ese? Que tedes? Mira, é o día 4 de abril. O día 4 de abril. O día 4 de abril. Non, xa está cerca. Onde o facedes? Pois mira, aquí en Hospitalet, no centro do Hospitalet, un local que un bar musical que leva moitos anos funcionando xa, leva como 27 anos ou unha cousa así, que se chama Depósito Legal. Ah, sí, hombre, Depósito Legal, sí. Un clásico de aquí da zona. Sí, sí, aquí do Hospitalet, iso é un clásico. Mira, Armando é de por ali. Claro. Cerca. Estou cerca, bueno, eu estou abaixo no bar de Belviche, pero bueno. Pero temos estado aí varias veces con amigos aí. Sí, está moi ben. Sí, está moi ben, moi majo, moi ben esto. Atenden de maravilla. Ademais, como non é daquelos donde vai a masificación, pois, en fin, estáse moito máis a gusto. Sí, está moi ben. Ademais, é un sitio, bueno, claro, o Dani, o propietario, que ten, bueno, moita inquietud, moita... Polo tema musical e cultural, e programan conciertos de todo tipo cada semana, entonces está moi ben o local, a verdad. É fácil ir a tomar algo e a toparte con música en directo ou con alguna historia. Porque isto, como lle suelen chamar, que a veces día chaman espazo ou algo así, pois normalmente estos sitios suelen ter música en directo. Sí, suelen ser, sobre todo cada fines de semana ou así, suelen ter música en directo. Sí. Vamos a ver, neste caso estades musicando a Rosalía de Castro, pero tedes en mente algún outro? Algún proxecto? Home, a mí sí, gustaríame seguir facendo, por exemplo, meterme ca obra de Uxío Novoneira. Ah, Uxío, exactamente. Sí, porque, bueno, xa falármolo un día, que, bueno, eu, a miña familia é de Caurel. Sí. Que, claro, Uxío era de Ilir. Claro. De un Caurel. Entonces a idea sería esto. O que pasa é que ainda nos queda moito traballo co tema de Rosalía, porque a mirar de gravar ben gravadas, como ten que ser, publicar como ten que ser, todas estos poemas que fixemos de Rosalía. Entonces, pues bueno, de momento iro presentando en directo, tenemos la posibilidad de pues, meternos a estudio, a grabarlo ben, sí, y a distribuirlo ben. Claro. Entonces, máis adiante, pois, meternos con Uxío ou con veremos. Porque, David, ¿cantos temas tendes xa preparados de Rosalía? Pues mira, hai seis poemas, sí, cortiños, podríamos decir. Despois he estado de Praga Habana, que uh-huh, a última vez que nos vimos, o bueno, o que sonaba ahora son as dúas primeiras partes do poema. Sí, exactamente, sí. Pero ahora xa temos as cinco, xa está completo todo. Uh-huh. O sea, o día 4, no Depósito Legal estrenaremos o poema completo, os cinco uh-huh partes que, bueno, ao final, que a tontería son como 13 minutos de canción, claro, porque claro, son, é moito máis largo. Claro. Bueno, este tempo estamos traballando en eso. Entonces, uh-huh, aí serían 7, pero un es uh-huh máis largo, lo normal. Tenemos claro que traer, que mandalos outra vez que veñan para aquí, para sí, radio, e que nos presenten o tema completo. Hombre, claro. Hay que, sí, sí, sí, cuando eso... pasar por aquí, que hay que presentarlo, claro, hay que presentarlo aquí en la radio. Cando que irades, salo cas pequenas, vamos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Porque, sí, claro, sí, como... non sei se coñeces un grupo que hai no Bierzo que se chama Rapa Bestas. De música no. Folk. Ese é música folk. No, no... Pois sí, creo que no. Foron entrevistados en Radio San Boi. Sí, ajá. Eu tampouco os coñezco. Sí. Ademais, bueno, ten xa premios e todo. Hasta incluso lle se atreveron a facerlle o himno a Ponferradina. Ah, mira. Sí, sí, sí. Pero ver, cantos anos levan? Pois, penso, non che sei dicir, non son moitísimos anos os que levan. Tá. Claro, é que eles vos non levades ningún ano, non? Claro. No, como que dicen, empezó en las Navidades esta historia. Pues claro, imagínate. No Nadal, sí, sí, más sí, o menos no Nadal. En tres meses. Sí. Falamos de idea. Sí. Pues después dobrado falamos un poco de historia, pero entonces, claro, yo púxenme a hacer una selección, dos poemas. Claro. Bueno, todo un apiladoras que voten encantado, pero claro, no, son moitas horas de traballo, de seleccionar, de claro, de empezar a poñer música, pero realmente de empezar a montalo con Laura e con Joana, pois foi eso a principios de decembro, por aí. Claro. O sea, que pues levamos, tres levamos poquinhos, 3-4 meses, sí. Sí. Jolín, sí, sí. Pois, bueno, que hai que tener en conta que isto dá moito traballo, eh. Home. Isto dá moito traballo. Que ensaios. Sí, pero ¿todo? Sabes que pasa que é unha cosa que fais tan a gusto, que che gusta tanto facer, sí, que... hombre, gustas unhas piladoras, pero realmente despois sinteste moi ben porque estás facendo algo especial, sabes, sí, que sí, non é... Claro. Non é levantarte pola mañá, ir a traballar, salir, un horario, non sei que, é algo máis personal, sí, bueno, máis espiritual, por decirlo de alguma forma. Exactamente. Sí. Faites sentir moi ben, claro. É que tamén hai aquí en Cataluña, non coñezco moitos grupos como Val das Mouras. Solen ser os Centros Galegos, que eu tamén participo nun deles, pero quero dicir, son máis tema bandas de gaitas, sí, cantigueiras, sí, pero que están relacionadas co Centro Galego. En cambio, vos, o proxecto que... Sí. Que está desa... É innovador. Correcto. É diferente. Sí. Diferente. Bueno. Sí, no, bueno, é que é así. É innovador. Mm-hmm. Sin perder a esencia. Bueno. Sin perder a esencia. Sí, sí. Sin facerlle perder a esencia a ese poema que estás cantando ou tocando. Claro, que intentamos. Claro. O que intentamos. A ver, Rosalía... Hay muchas veces sí, se puso música. Sí, eso sí. Bueno, yo qué sé, hasta un grupo de rock que sí, hace versiones rockeras de sí, bueno, de Rosalía. Sí. Pero bueno, esta es nuestra versión, yo que no sé. Claro. Porque que intentamos... Que vosotros, pues cuando comentando así con Xulia y tal, pues... Digo, é que isto é innovador, isto é innovador. Dice, fai falla que isto se xa, pois, que vaya saindo pa diante. Que o coñezca a xente. Que o coñezca a xente, que é o que máis... Que aquí non é o máis habitual, é o que digo. No. Eles en Galicia serían o número 1000 de tantos que hai, porque hai moitos, pero hai aquí... Sí, sí, que supoño que sí, claro. Hai moi poucos... E entón, cando oyes, por exemplo, un grupo así... que canta unha cantiga de Rosalía ou canta unha cantiga de Álvaro Cunqueiro ou de outro calquera ou Xío Novoneira, en fin, calquera, calquera. Outro, pois causa che extrañete, ostras, isto é unha cousa nova, quedaste con aquela, uh-huh. con aquela mensaxe. Sí, sí. Sí, a verdad que hay gente que nos va conociendo que igual no tiene ningún tipo de relación ni con Galicia, ni con Rosalía, ni con nada. Sorprendes bastante al principio. Sí, sí. hay que explicar dos veces lo que estamos haciendo. No, cogemos poemas de Rosalía, hicimos de música y tal. Pero después encantan, yes. Sí, sí. Porque también hay que decir que único medio galego, como digo eu, porque sí. eu son como a ti, David, eres ti, ¿no? Sí. Un do grupo. Sí. Sí, sí, sí. Que exacto. fillo de galegos. As outras dúas rapazas, ningunha delas, nin fala no, galego, nin é galega. Nin teño ningún tipo de relación. Madre mía, é que pa aplaudilos, de verdad. Sí, no, no, por eso. Porque... bueno, como mínimo unha sí que estuvo además en Cabrel. Sí. Foi un par de anos. Sí. Porque, bueno, porque amiga miña... Elevache, correcto. Sí, pero aparte de eso non hai ningún tipo de relación. Ah, quería... Aproveitar para, bueno, medio anunciar que sí. temos un cuarto componente no ah. grupo xa, prácticamente. Sí. Oh. Sí. Pois vámoslo presentar. O depósito, no concierto este do depósito legal, pois virá a tocar por uh-huh. primeira vez con nos, espero que... Como se, que instrumento toca él? Pois mira, violonchelo. Violonchelo, ostra, claro. Me encantame. Porque é o que lle falta. Estaba un poco a historia esta, ¿no? Sí. A voz femenina, a flauta, muy bien, a guitarra, a armonía, pero sí, faltaba sí. ahí un poco ese toque grave. ¿Sabes? Exactamente. Que acabe de enchero a textura de la música. Uh-huh. Conocemos un chaval que es un encanto y un músico fantástico. Yo mismo, explicaba esa historia, quedó un poco separado, pero después escuchando, leyendo poemas, sí. intentando... ¿Y qué, filo de galegos un poco. O algo? O... No, nada, nada. ¿Ves? Catalán de pura cepa, como vosotras, pero bueno, gustó yo mucho de... Mira, esto... Nos encantadísimos. Hay un momentiño, estábamos hablando con un lingüístico. Sí. De allá de Galicia. Sí. Y esto que estáis haciendo vosotros, con estos temas... Sin darvos sí. cuenta, estás realzando a Galicia. Correcto. Realzándonos a nosos galegos. Bueno, ti eres medio galego, medio berciano. Pero... No, berciano non. Non? Non, ele é galego. Ah, tú eres... No. Ah, é verdad. Que tú eres... Sí, meus pais son da mesma aldea de Cabrel. Sí, sí. Por iso digo, pero por exemplo, vosotros, sí, sin darvos sí. conta, estás realzándonos a eles os tres podéis dicir que estamos, que están realzando aos galegos e a Galicia. É verdad. Sí, sí, supoño que sí, que en certa forma... Sí, sí, sí. Eso é como sí, se... Como sí, se sí. teis un etiqueta en galego e apoies no coche, por exemplo, pois sin querer estás realzando. Claro, claro, claro, claro. Porque, sí. bueno, hai moita xente que seguramente nin conocía nin bueno. la obra de Rosalía, nin nada... Sí. E a partir de esto, pues, bueno, también un poco una pequeña divulgación claro. de su obra de Galicia, claro. Porque mira, vosotros estáis musicando os poemas de Rosalía y es un libro cantado, eso es un libro cantado. Sí, sí, sí, sí. Non he leído, sino cantado. Bueno, también compuxeron a música. Exactamente. Que eso tampoco es nada fácil, a letra tiñan, pero... Pero o poñerlle a música, pois ese sí, sí. traballo pasa a ser cantado, tocado. E a rapaza cantar en galego. Oye, a rapaza cantar que en galego, canta galego perfecto. Canta. Sí, bueno, ten bastante facilidade para as lenguas. Sí, creo. ¿No? Porque sí, vamos. Sí, sí, bueno. No, encantoume, ben biches el hino na cesta do Butillo, pois pues exactamente sí. igual. A min encantoume. A voz da rapaza é de maravilla. E a outra toca a flauta atravesada moi ben. Sí. Sí. Muy ben, sí, sí, sí. Pues ahora tens que escutar o chelo tamén. É entonces verdad. Ya... Sí. Pois nada. Galego, pero é o que faltaba xa, para ser bonito de todo, non? Pois hai que traerlo para acá. Hai que traerlo, pues... Un día tens que escribir os catro por aí. Os catro, sí. Pois mira. E a ver se cantades, se tocades en directo. Hombre, pues, claro. Claro que sí. Pues se toque en directo. Un día, nos vamos encantados. Sí, sí. Porque, tocar. Mira, fai un momentiño, bueno, sí. no Facebook, pois pues, oito ou nove personas estaban sí, falando xa deste programa. Uh-huh. E así claro que sí. Y entonces, por eso te digo que neste, por exemplo, porque pasa como tamén a Amancio Prada, Sí. Pues él comenzó también musicando a Rosalía, pero vaya, claro. Amancio Prada pues tiña moita relación con Galicia, porque el que nacera no Bierzo, estuvo estudiando en Ourense, me parece que estuvo vivindo máis tempo, en fin, movéndose máis por Galicia. E pois pues, comezou musicando a Rosalía. Despois sí, Álvaro Cunqueiro. A Curros e Enríquez, me parece que tamén, en fin. E despois, claro, poemas aí do Bierzo, poemas de, en fin, de todos, de moitos cantantes, e, pero de muchísimos poetas, que agora pois hai moitos nomes que ni, moitos nomes que ni me salen, pero vos, que eu acabo de dicir eu con isto, que por moito que diga a xente, isto é cultura. E entonces é interesante, isto é interesante que vayan chavaliños novos, xente nova, que son os que, en fin, hai que ir meténdolle la música pouco a pouco. Porque é como unha algo de psicología. A música e a poesía. Exactamente, es que por eso digo. Que a música... Porque además, cando te paras a, pues eso, a leer e realmente a profundizar un pouco na obra, daste cuenta que pues que esta muller fai 150 anos estaba falando de cousas que incluso se poden aplicar hoxe en día, sabes, tamén? Sí, perfectamente. Moito dos poemas, pois pues iso que falan da emigración, das clases máis baixas da sociedade, da injusticia, de todo eso. É maravilloso, por eso canta, porque, mira, en Rosalía, pois, non é... Vaya, filla de pai natural, sí, pero era filla dun cura. Sí. E entón ela, pois, tuvo moitos atrancos cando, porque isto de cantares gallegos, pois, isto escribiu al fixo do seu marido, Manuel Munguía. E entón, sí, pois, esta muller pasou moitas. Porque se ti cando, por exemplo, que estás repasando a obra dela, dice castellanos de Castilla, tratad ben os galegos, que cando van como rosas e cando veñen como negros. Pois eso, sobre todo en Valladolid, non lles gustou nada cando fixo ese poema. Pero non era para ofender, senón era caro o patrón, caro o patrón. Xa, claro. Era caro o patrón. Que, bueno, daquela pois pasaban de largo, pasaban de todo, e facíanes de todo. Claro. Non era solamente os galegos, que tamén os que viñan de Andalucía tamén, pobriños deles, ou viñan de Extremadura, ou... Exacto. Os que estaban jodidos eran, igual que foran galegos, que andaluces que... Sí. Por eso digo que... Sí. Bueno, pois... O único que... Bueno, no, vamos un poco ao revés, porque, claro, este ano que se celebrou o aniversario de... Sí. De Rosalía. Bueno, pero... Es comentaste. Sí, pero... Comenzamos esto ao final. Cuando pasen outros 50 anos, pero, tenemos que dar conta. Dice, mira, empezamos en tal data. Bueno, pero igual es así, non temos tanta competencia, porque bueno, igual o ano pasado pues había moito máis movimento co tema este. Sí. E agora pues este ano pues supoño que sí, bueno, non haberá tanto de grupos que fan cosas destas e todo eso, ¿sabes? Además tedes que ter en conta pasiño a pasiño. Claro. Sí. Pasiño a pasiño. Ahora que temos moitas ganas de eso, de tocar, de empezar a tocar, de facer concertos por aí, onde nos chamen. Exactamente, claro. Porque de tocar e tocar. Ademais, iso é porque cando fais unha cousa a gusto non sale pesada. Sí. E ademais... Eu que te decía antes, mira, estuvimos ensaiando xoves pola noite, vale? Quedamos ás 9:30 da noite... Y estuvimos hasta cerca de 1 de la mañana ensayando, ¿vale? Sí. Esto después de estar todo día cada un no sé, trabajo y haciendo sus historias. Y pasan 4 horas, claro. Que después llegas a casa y estás reventado. Pero es que esas 4 horas son maravillosas, ¿sabes? ¿Qué quiero decir? Y no te importa estar ahí trabajando esas horas después de tu jornada y de tu historia, porque, bueno... Pero verdad que gusta moito, fais a gusto. ¿Verdad que pasas ben? Claro, por eso. Porque tú sales do teu traballo. sales do teu traballo, vas a ensaiar, claro. Pois é unha cousa totalmente diferente. Desconectas. Desconectas. Claro, sí. Xa te metes no, xa te metes no outro mundo. Claro, é algo que te enche. Exactamente. Está... Cando veis algún... Está moi ben. Que vas, por exemplo, non sei, que va, que te chaman a actuar a un sitio e te aplauden e tal, eso, dirás ti, jolín, bueno, pois pues, eso, eso é o que gusta. Iso é o que gusta. E hai que quedarse, sí, sí, hai que quedarse con eso. Non ser, por exemplo, aquilo. Que poden dicir, un gustaralles, outro non gustará, en fin. Pero eso xa pasa con todos. A un pode gustar a Pantoja e a outros pode gustar Manolo Escobar. Pero, claro, pero ao fin e ao cabo, eso non quere dicir nada. Porque sempre hai que mirar caro positivo. Como digo eu, se me criticas, que critícame, pero con cousas positivas. Claro. Que sei o que é. Bueno, pois agradecemos moito, David, de que hayas estado aquí conosco. É un placer. A ver se cando eso, un día xa falaremos co xefe e un día traímos vos aquí. Bueno, non vai falta que te diga o xefe. Non, podedes vir cando que irás. Se estamos Laura e eu, e nos peta de dizer, oi, pois ahora do colente es que vira aquí. ¿Eh? Pois nada. Digo, sí. Xulio, onde está hoxe? Está de vacacións. No, está facendo unhas pequenas vacacións. Bueno, merecidas, seguro. Sí, bueno. Merecidas. Merecidas, sí. Porque eso é como... Eso é o que acabábamos de decir. Isto a mín, pois, pues, fago de linda gana porque me gusta. Claro. Claro, pues, é o mesmo. Non o faría. E Laura, pois... Pues, que nosotros andábamos en busca dunha voz femenina, decíamos, dicía yo a Xulio, temos que buscar unha voz femenina. Dice, que facemos nosotros aí que os dous solos? E apareceu Laura. Pois mira. Maravilla. Fantástico. Sí, sí. Porque sempre, non sei, entre dous faise moito mellor. Non é o mismo que cando vas a ensaiar que hai que estar en silencio. Eso sí. Pero nosotros aí que temos que darlle o trapo. Claro. Sí. Bueno, David. Bueno, pues, quedades invitados, por cierto, concierto. Vale, pues como esto ya pasaré... Si vos queréis acercar, sí, le estaremos. Un día 4, ¿no? Sí, días 10:30 de la noche. Es que cae en sábado, ¿no? Viernes. Viernes. Hay un viernes. Sábado de 5. Pues a ver si me puedo llegar yo. Si no, mandas un WhatsApp. Muy bien. Armando las nuevas tecnologías. Sí, sí, sí, sí. Hay que aprovecharlas, sí, hay que utilizarlas. Claro. Para eso están ahí, para eso las pon. Pues muy claro. Bien, David. Agradecemos de verdad que hayas pasado por aquí con nosotros un ratillo, en fin. Nada, un placer, como siempre. Esperemos que sea furtivo. Muy bien. Vale. Muchas gracias. A vos. Un aperta, David. Una aperta. Hasta luego. Chao.